de saber que no te importa tener una lengua viperina. Siempre vas hablando por hablar. No tienes límite. Solo te importa lastimar. Tus palabras son navajas que cortan muy profundo. Y tus intenciones nunca son buenas. ¿Cuánta falsedad sale de tu boca? Solo tú tienes la razón. ¿Qué mente tan retorcida tienes? Haces daño solo por deporte. Y si pudieras, harías todavía más daño. Solo para disfrutar en tus más violados sentimientos. Tanto odio, ¿de dónde viene? Tanto odio, ¿de dónde viene? Deseos negativos solo te hacen daño a ti. Solo te hacen daño a ti. Porque cada día te quedas más solo. Solo eres otra persona que lleva mi sangre.